Ya solo me falta completar lo que tiene que ver con el libro de los Hechos, las epístolas y el Apocalipsis. Ya tenemos todos los otros pasajes que vamos a estudiar. Y así vamos a viajar toda la Biblia, estudiando la persona del Espíritu Santo y su obra en el Antiguo Testamento donde estamos ahora. Y más tarde vamos a pasar entonces a los Evangelios y así seguir por toda la Biblia. En el libro de Primera de Samuel, ayer hablamos en cómo el Espíritu Santo se movió durante la época de los jueces. Y hoy vamos a comenzar hablando de Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 5, 6, 9 y 10. Recuerde que el Espíritu de Dios ha estado envuelto en el plan de salvación desde el Edén. Es más, ha estado con nosotros desde la creación. Y se ha movido todo el acontecer bíblico. Pero hemos dedicado poco tiempo a conocerlo, a buscarlo, a comprenderlo, a entenderlo y a conocer su obra. Y es justamente lo que haremos en estos tiempos. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5, dice: después de esto, ¿qué cosa? Llegarás al collado de Dios. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Y sigue diciendo: donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Quién era ese personaje? Saúl. Miren qué interesante, dice: y el Espíritu le cambió el corazón, y dice: y el Espíritu lo convirtió en otro hombre. Hay un pensamiento de la sierva de Dios en el libro de Sao Toda la Gente que dice que cuando la persona recibe la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo transforma en una nueva persona. ¿Cierto o falso? Cuando el Espíritu Santo mora en alguien, lo transforma a la semejanza de Cristo Jesús. Cambia su vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando Saúl comienza su experiencia de fe, se cambia en un nuevo hombre y se torna humilde, donde quiere glorificar a Dios, donde quiere honrar a Dios, y recibe la bendición y la unción del Espíritu Santo. Comienza todo muy bien. El problema está después en el camino, donde entonces Saúl comienza a pensar en él. Por ejemplo, la primera victoria grande que Dios le da al pueblo de Israel en manos de Saúl fue una oportunidad de seguir creciendo más. Pero él, cuando tuvo la primera victoria grande, se detuvo. Se quedó con 2,000 soldados a su cargo y puso 1,000 a cargo de su hijo, en lugar de seguir avanzando o seguir conquistando. Detuvo lo que Dios quería hacer. Más tarde, entonces, cuando vuelve el segundo problema, entonces hace un ejército bien numeroso, bien grande, y comienza la batalla. Y luego, ¿recuerdan ustedes cuando él tuvo que esperar a Samuel para el sacrificio y se aceleró y él mismo presentó el sacrificio? Pues fue una desgracia para su vida, porque él tenía una parte que hacer. Inclusive se desesperó tanto, porque algunos del pueblo se estaban huyendo, algunos soldados estaban regresando a su casa. Se desesperó tanto que cuando estaba terminando el sacrificio, apareció Samuel. No pasó la prueba. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo debe someterse siempre a como Dios dice. Y Dios tiene el calendario en las manos. Así que vemos aquí el Espíritu Santo obrando en la vida de Saúl. Capítulo 11, versículo 2 y versículo 6. Dice Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 2: y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Y qué ocurrió? Versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, ¿qué dice? El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Quién vino sobre Saúl? El Espíritu de Dios. ¿Y qué viene con qué cosa? Con poder. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, quédense aquí en Jerusalén, que dentro de no muchos días descenderá sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. ¿Y lo llenará de qué? De poder. ¿No han pensado ustedes qué significará la palabra poder? ¿Han pensado en esa palabra? ¿Poder? ¿Qué es poder? Explosión. Muy bien. Capacidad. Ok, vamos a salirnos por un segundito del estudio y vamos a ver en un sentido particular, individual, ¿qué es poder? O sea, ¿cómo, qué significa ser investido con poder? Pero ¿poder cómo? ¿Poder dónde? ¿Poder a dónde? ¿Le parece bien si nos salimos un poquito del camino? Vamos a hacer una parada, un pequeño descanso del trabajo. En el libro de Efesios hay una frase que a mí me fascina y no puedo dejar de repetirla con cierta frecuencia. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo número 3. Mire lo que Pablo hace. Versículo número 14. Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedo decir, por esta causa oro al Padre? ¿Puedo decir eso? Ok, Pablo está diciendo que está orando. Ahora, ¿cuál es la razón de su oración? Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser, ¿qué cosa? ¿Fortalecidos con qué? Con poder, ¿dónde? En el hombre interior. No, miren esta frase, no la olviden. Ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Pero a través de quién? Del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Saúl ahora dice que fue fortalecido con poder. Jesús le dijo a los discípulos, espérense que van a ser, van a recibir poder. Y ahora Pablo explica poder cómo. Dice, fortalecido con poder. ¿Dónde? En el hombre interior. ¿Y cuál es el hombre interior? Y ahora viene lo interesante de todo esto. Primero veamos qué es fortalecido con poder. Esta frase me fascina y estos pasajes me encantan, porque ahí está el secreto del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué constituye primero el hombre interior? ¿Recuerdan que les he dicho que el hombre interior incluye la mente, la voluntad y la conciencia? ¿Qué incluye el hombre interior? La mente, la voluntad y la conciencia. Cuando dice ser fortalecido con poder, número uno, se refiere a fortalecer nuestra mente, fortalecer nuestra voluntad y fortalecer nuestra conciencia. Cuando Dios nos habla, ¿a dónde nos habla? A la conciencia. ¿Cierto o falso? Número uno, cuando Dios transforma nuestra vida, en realidad, ¿qué es lo que transforma? Transforma nuestra mente. Y cuando Dios nos hace victorioso del pecado, ¿qué es realmente lo que fortalece? Fortalece nuestra voluntad. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? ¿Notan ustedes entonces que ser fortalecido con poder primero nos da la victoria sobre nosotros mismos? ¿Sí o no? Cuando hablamos de poder, casi siempre pensamos en hacer cosas maravillosas afuera. Pero lo primero que tiene que ocurrir es que esa cosa maravillosa ocurra en nosotros. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Lo primero que el Espíritu Santo hizo fue cambiarlo en otro hombre. Lo primero que usted notará cuando es bautizado en el Espíritu Santo es que Dios lo transforma en otra persona. Lo hace otra persona, una nueva mente, una nueva voluntad, una nueva conciencia. Ahora, ¿qué significa fortalecido con poder? ¿Notan ustedes que hay gente que vienen a la iglesia, aceptan a Jesús y en poco tiempo vuelven y se regresan? ¿O notan personas que se hacen cristianos y nunca crecen? Tienen enanitis aguda. Siempre siguen siendo enanos, siempre bebiendo leche, siempre por allá abajo. No, por favor. ¿Qué pasaría con un bebé que a los 20 años sigue siendo bebé? Algo anda chueco, algo anda raro. Imagínense que le lleven aquí al doctor Gordon a un niñito, como pediatra, un muchachito, y le diga: mire, vengo para que me examine este niño. Y él lo mira y dice: ¿cómo, niño? Y el tipo tiene barba, tiene bigote, y bueno, y ya está quedando calvo. Y la mamá le dice: sí, este es mi bebé, solo tiene 25 años. Ese no es bebé, señora, eso es un enano, te necesita llevarlo a otro lado, aquí tendremos bebés. ¿No hay mucho enanismo espiritual en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay enanismo? Y los años se van, y los años se van, y los años se van, y la persona en el mismo punto. Ese no es el plan de Dios. Ser fortalecido con poder. Ahora, ¿qué significa fortalecido con poder? Hay dos palabras interesantes ahí: fortalecido y poder. ¿Por qué Pablo usa dos palabras para expresar la misma idea? ¿Por qué no dice poder y se acabó? ¿Por qué dice fortalecido con poder? Kratayó y dinamis. El primer verbo, fortalecido, significa y da la idea de potencia. Es decir, estar tan firmemente establecido que nada ni nadie te puede mover. ¿Se entendió? Firmemente establecido, bien establecido, bien fundado. Una persona que esté asentada sobre la roca de eterna salvación, que es Cristo el Señor, ¿quién lo puede mover? ¿Recuerdan cuando Cristo hizo la parábola de aquellos edificadores, que uno hizo su casa en la arena y el otro hizo su casa en la roca? Cuando vino la tormenta, ¿a cuál fue la que barrió? Entonces Cristo es la roca de eterna salvación. Lo primero que hace el Espíritu es a ti fortalecerte, afianzarte, apoyarte, sembrarte en la roca que es Cristo Jesús, y ya nada ni nadie te puede mover. Número uno. Pero mire qué interesante, no solamente te da potencia el Espíritu de Dios, sino que también el Espíritu Santo te da dinamismo, dinamita. La dinamita todo lo transforma. Estás potentemente afianzado en la roca que nada te mueve, pero tienes poder para transformar el lugar y el ambiente donde tú estás. Alabado sea Dios. ¿Se entiende ahora? Cuando los que construyen carreteras llegan hasta un lugar del camino que la roca es muy dura, la roca es, no hay manera de entrarle, ¿qué elemento utilizan? Dinamita. Y al rato andan los pedazos por donde quieran. ¿Por qué? Recuerdo en mi país hay un lugar precioso, se llama Jarabacoa. Es una zona montañosa, alta, preciosa, muchos pinos, siempre hace fresco, un lugar precioso. Y cierta vez estaban ampliando la carretera porque ya estaba muy estrechita y hay mucho precipicio. Y la tenían que ampliar hacia la montaña. Y eso es roca, roca. Y recuerdo que eventualmente detenían el tránsito y entonces ponían los cartuchos y ponían el hilo bien lejos para allá. Y allá entonces, ¡fum! Ya se ven los pedazos. Y a pura dinamita bajaron una montaña. No importa cuán grande sea la montaña de tu defecto, defecto de carácter, problemas personales, el Espíritu es tan poderoso que te convierte en dinamita. ¿Se entiende, por favor, lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Se entiende ahora lo que es fortalecido con poder? Recuerda, lo primero tiene que ocurrir en tu propia vida. Y me gusta repetir mucho la idea del sellamiento que Elena Hoy explica. Ella dice en el comentario bíblico adventista, tomo 4, la página 1183, nunca olvido esa cita. Dice ella que el sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De manera que los que están siendo sellados por el Espíritu Santo están siendo fortalecidos intelectualmente en el conocimiento de la verdad y espiritualmente en la vivencia de la verdad. ¿Se entendió? Es gente que está estudiando para fortalecerse intelectualmente y fortalecerse espiritualmente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Fortalece tu mente, fortalece tu voluntad y fortalece tu conciencia. Te hace potente y no hay diablo que te pueda mover. Pero para ello tiene que estudiar, tiene que aprender para la renovación de tu entendimiento. Creo que se entiende lo que queremos decir, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y entonces comienza a notarse en la persona cada vez más un crecimiento, como dice Proverbios, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se acaba el enanismo. Desaparece el enanismo y la persona comienza a crecer. Ya no se compara con los demás, ahora se compara con Cristo Jesús. Y mientras uno se compara con Jesús, comienza ¿qué? A crecer. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Más, dice la Biblia, Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ya dejamos de mirar horizontal, empezamos a mirar vertical, hacia arriba, para la gloria de Dios. Saúl comenzó muy bien, pero en el camino dañó la cosa. Lo único que nos interesa aquí de Saúl es hacer notar que el Espíritu Santo, hasta comenzando con el primer rey, estaba trabajando en beneficio del pueblo de Dios. Recuerde que el propósito de estos temas es descubrir el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Muy bien. Capítulo 16, Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13 y 14. Creo que esta será una maravillosa aventura, viajar por toda la Biblia para encontrar, descubrir la obra y el ministerio hermoso del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice el 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Interesante esa última frase, entenderla. Cuando usted decide vivir una vida de pecado, cuando usted decide vivir como usted quiera, cuando usted decide ser como usted se le antoja y no tomar en cuenta a Dios, mi pregunta, ¿comienza a meterse en una senda sombría y oscura? ¿Sí o no? ¿Recuerdan el sábado pasado que estábamos hablando de cómo es que endurece el corazón de la gente? ¿Recuerdan la mañana? Dios envía su mensaje a la persona y la persona hace una de dos cosas: o lo recibe, lo ama, lo acepta, lo adopta el mensaje de Jehová y el mensaje hace su trabajo y lo transforma, o la persona, ¿qué cosa hace con el mensaje? Lo rechaza. Mi pregunta entonces, si la persona acepta el mensaje, ¿qué hace el mensaje con el corazón de esa persona? Lo ablanda, lo transforma, lo convierte en un corazón de carne. Pero si la persona rechaza ese mensaje, ¿qué ocurre? El corazón se endurece. La pregunta entonces, ¿cómo es que Dios endurece el corazón de la gente? Número uno, hay una situación activa y una situación pasiva. Hay un compromiso activo y un compromiso pasivo. El individuo tiene la parte activa, rechaza el mensaje. Él comienza a endurecer su propio corazón. Y Dios tiene una actuación pasiva, es decir, porque te mandé el mensaje y lo rechazaste, entonces yo soy parte del asunto. ¿Cómo Dios endurece el corazón de la gente? Por enviarle el mensaje. ¿Cómo la gente se endurece? Por rechazar el mensaje. ¿Se entendió ahora? ¿De quién es el compromiso? Del que rechaza el mensaje. ¿Cómo participa Dios en el endurecimiento del corazón de esa persona? Porque le mandó el mensaje. Ahora, ¿por qué le mandó el mensaje? Para ablandarle el corazón. ¿Por qué lo rechazó? Porque él mismo rechazó el mensaje. Y entonces su corazón se endurece. ¿Qué pasa con esto? Rechazaste el plan de Dios, rechazaste la voluntad divina, rechazaste lo que Dios quería. Entonces, dice aquí que el Espíritu de Dios hizo con Saúl, ¿qué cosa? Se retiró. Y si el Espíritu Santo se retira, ¿quién se acerca? Entonces, ¿cuál es la participación de Jehová? Una participación pasiva. ¿Cuál es la participación del hombre? Activa. Rechazo al Espíritu de Dios, rechazo a Jehová. Pues entonces, ¿qué compromiso tiene Dios? Que había mandado del Espíritu Santo y te lo había dado. ¿Recuerdan las primeras experiencias de Saúl o no las recuerdan? ¿No han visto personas que empiezan muy bien en la iglesia y al final de la jornada se van? Y viven una vida completamente, es más, una vida tan sucia que uno se sorprende cómo alguna vez esa persona estuvo en la iglesia. ¿Cierto o falso? Una vida completamente baja. Creo, sinceramente, que es una maravillosa experiencia estudiar el Espíritu Santo en toda la Biblia. Y nosotros estamos disfrutando de una lindísima experiencia. Capítulo 19, Primera de Samuel, versículos 20 y versículo 23 y 24. Dice Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. ¿Qué dice ahora? Vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también, ¿qué cosa? Profetizaron. Versículo 23. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Mi pregunta, ¿se ve el Espíritu envuelto en las situaciones del pueblo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se ve el Espíritu de Dios involucrado en la problemática del pueblo? Sí. ¿Interesado en lo que está ocurriendo? Sí. ¿Participando? Sí. Por eso cada mañana Él está aquí con nosotros. Creo que es el primero que llega y se para allá afuera en su carruaje. No sé cómo son los carruajes de ellos, pero esperando que abran la puerta. Y cuando entran los ángeles y se ubican. Y entonces participan con nosotros del estudio. Capítulo 23, versículo 1 y 2. Capítulo 23, versículo 1, dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos combaten a Keila y roban, ¿qué cosa? Las eras. Versículo 2, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? ¿Y qué dice? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos. Y dice el versículo siguiente, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces, dice la Biblia, David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David, ¿a quiénes? A los de Keila. La pregunta que me hago, ¿había sido David lleno del Espíritu Santo? ¿Podía escuchar la voz de Jehová? ¿Podía tener comunión con Jehová? ¿Podía comprender el mensaje de Jehová? ¿Sí o no? Comenzó David bien. Aunque en el camino David falló, se arrepintió de su pecado. Así que una persona, y es interesante notar cuando hablemos del Salmo 51, el versículo 12, lo que David pide después de cometer su pecado. No me quiero adelantar, vamos a llegar allá cuando Dios lo permita. Pero aquí vemos una manifestación o una muestra de cómo David empieza a tener esa comunión con el cielo y escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 18. A ver hasta dónde podemos llegar esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Veamos otra vez el Espíritu del Señor trabajando. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo número 12. Dice el versículo 12: Acontecerá que luego que yo me haya ido, a ver si recuerdan quién dijo esas palabras. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿Se acuerdan quién era ese personaje? Abdías. ¿Qué hacía ese personaje? Era mayordomo. ¿De quién era mayordomo? De Acab. ¿Recuerdan con quién estaba hablando? Con Elías. ¿Quién estaba morando en el corazón de Elías? El Espíritu de Jehová. ¿Quién estaba dirigiendo a Elías? El Espíritu de Jehová. ¿Quién estaba administrando la vida de Elías? El Espíritu de Jehová. Versículo 38-39. Dice el versículo 38: Entonces cayó luego fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña de las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, ¿qué cosa dice? Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿A quién tenía Elías? El Espíritu de Dios. ¿Cuál era la situación del pueblo? Una apostasía nacional. ¿Qué estaba haciendo Acab y Jezabel? Habían echado a un lado la adoración a Jehová, estaban adorando a Baal y a Astarte. Me llamó la atención en estos días, Acera, Astarte, Astarot, Istar, Easter, como le llaman por acá, es la misma cosa. Afrodita, es lo mismo. Todo eso es la misma cosa. Y me llamó la atención cómo se hacen ciertas cosas por estos lugares. Y oiga, ¿cuándo? El domingo de resurrección. ¿Y qué elementos se utilizan? Y ahí se ven muchos detalles muy curiosos. La nación entera, la nación de Israel, había caído en la apostasía. Dios toma a Elías. ¿Quién era Elías? ¿Un sacerdote? No. ¿Quién era Elías? Un hombre. Mire qué sencillo, un hombre. Era un hombre, doña María. Dios lo hizo profeta. ¿Quién era Elías? Un hombre. Cercano a lo que dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. ¿Quién lo llamó? El Señor. ¿De quién aceptó el llamado? Del Señor. ¿Quién lo ungió? El Espíritu Santo. Y empezó a hacer su trabajo. Cuando está en el monte Carmelo, dice una frasecita, dice, y el altar de Jehová estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. No creo que pequemos, sino detenemos un minutito a ver algunos detalles en el capítulo 18, si son tan amables. Dice en el capítulo 18, versículo 30, después que los profeta de Baal y los profetas de Acera hicieron toda su alaraca y nada ocurrió. En el 30 dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló, ¿qué cosa? El altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué significa arruinado? Abandonado. ¿Qué significa arruinado? Destrozado, descuidado. ¿Qué significa arruinado? ¿Qué es una ruina? Desierto, ¿Qué más? Eso está en ruinas. ¿Qué significa eso? Acabado. ¿Qué más significa arruinado? Destruido. Vamos a visitar las ruinas de yo no sé dónde. ¿Qué significa que van a visitar las ruinas? ¿Cómo estaba el altar de Jehová? Arruinado. Perdónenme ahora por la pregunta que les voy a hacer. ¿Están listos? ¿Cómo está el altar de Jehová? Seamos sinceros. En la mayoría de los hogares cristianos, ¿cómo está el altar de Jehová? Ahora, ¿qué es lo que se hace en el altar de Jehová? Hay una palabra clave en el altar de Jehová. Comienza con S, termina con O y tiene una F en el medio. ¿Cuál es? Sacrificio. Mi pregunta: ¿los sacrificios se hacían en qué horario? En el altar se hacía matutino, ¿y qué cosa? Y vespertino. Mañana y tal. Seamos sinceros. ¿Se puede decir hoy en día que los hogares cristianos están haciendo el sacrificio matutino y vespertino? ¿Se puede decir hoy día que el altar familiar está siendo levantado para la gloria de Dios? ¿Puede el ángel de Jehová cada mañana derramar sus bendiciones sobre los altares que hacen su culto porque lo están haciendo? ¿Estamos invocando el nombre de Jehová? La nación estaba en una completa apostasía en la época de Elías. Y Elías viene ahora a reparar el altar de Jehová que estaba arruinado. La mayoría de nosotros pensamos, el altar en la iglesia, el altar en la iglesia. Y pensamos en la iglesia, no, la iglesia y lo culto, y la iglesia y el culto, pero venga acá, usted vive en la iglesia. Comienza en su casa. ¿Qué se hace en el altar? ¿Uno está en comunión con quién? Con Dios. Pero si la casa no se levanta, el altar familiar, y está arruinado, entonces, cuando el espíritu no está, ¿quién se mete? El otro espíritu. Mi pregunta, ¿tenemos un modelo y un ejemplo aquí con Elías para nuestros hogares, nuestra familia? Recuerde que eso no es un asunto corporativo, es un asunto ¿cómo? Individual. De allí la importancia de notar la obra de Elías al levantar el altar familiar. Muy bien, capítulo 19, versículo 12. Capítulo 19, versículo 12. ¿Recuerdan ustedes que después de todo el evento, cuando matan los profetas de Baal, los profetas de Acera, cuando ya todo acontece, una mujer dice algo y entonces Elías hace qué cosa? Huye. Versículo 12. ¿Recuerdan ustedes cuando él se esconde en la cueva lo que pasa? ¿Recuerdan? Se escondió en una cueva porque tenía una entrevista con Jehová y entonces empiezan a ocurrir ciertos eventos y Elías sabe en qué momento el Señor llega. Dice el versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué cosa? Dice, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cosa linda. ¿Qué le preguntó el Señor? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esta cueva escondido? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué tú estás huyendo, Elías? ¿Tiene algún problema, mi amigo Elías? ¿Hay algo interesante en esa cueva? ¿qué estás aprendiendo en esa cueva, mi hijo? ¿Verdad que a veces nos metemos en la cueva? ¿Sí o no? En la cueva de nuestras propias conveniencias, en la cueva de nuestros propios defectos, en la cueva de nuestros errores, en la cueva de sabe Dios cualquier cosa. Primera Reyes capítulo 22, versículo 24. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 24. Dice el versículo 24: entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Estaba medio molesto este profeta, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Inspira el Espíritu de Dios a los profetas? Sí. ¿Habla el Espíritu de Dios a través de los profetas? Sí. ¿Participa el Espíritu de Dios de los eventos de los del pueblo de Dios? Sí. Veamos otra cita, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. A ver si completamos por lo menos Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo? Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, ¿qué cosa? Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 15. Dice el verso 15, viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías se reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Versículo 16. Y dijeron, he aquí hoy con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor, quien lo ha levantado, el espíritu de Jehová, y lo ha echado. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no, no enviéis. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió cuando Eliseo vio a Elías que se iba? ¿Recuerdan lo que hizo Eliseo con el manto de Elías cuando volvió a pasar el río Jordán? ¿Recibió Eliseo la doble porción del Espíritu? Pregunto, ¿estaba envuelto el Espíritu Santo en esos asuntos? ¿Guió el Espíritu de Dios a Eliseo en su trabajo? ¿Sí o no? Hay incidentes de la vida de Eliseo que sería bueno estudiar después. Capítulo 3, versículo 15 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Quién está hablando? ¿Y quién estaba en Eliseo? El Espíritu de Dios. Capítulo número 4, versículo 35-36. Capítulo 4, versículo 35, versículo 36. Dice el 35, volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra vez, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. ¿Recuerdan esa historia? ¿Recuerdan esa mujer que le pidió a su esposo hacer una habitación para el profeta? Y recuerdan que él le preguntó, le dijo a Giesi, oye, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Ah, mi señor no tiene niño. Bueno, pues vamos a orar para que tenga un bebé. Le dijo, oye, va a tener tu bebé. Ah, señor mío, no se burle de mí. Tuvo su bebé. Y un buen día le dicen, oye, el muchacho se murió. ¿Qué le dijeron a Eliseo? El muchacho se murió. ¿Cómo que se murió? Y entonces viene Elías a la casa y la señora puso el niño en la cama del profeta. Y entonces ora y nada, y ora y nada. Dijo, espérate un momentito. Y entonces se tendió sobre el niño muerto. ¿De quién estaba lleno Eliseo? ¿Y qué ocurrió con el muchacho? Resucitó. ¿De quién estaba lleno Pedro? ¿Y qué pasó con Dorcas, Tabita Dorcas? Resucitó. ¿De quién estaba lleno Pablo? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan aquel día que Pablo predicó tan largo que un muchacho en una ventana se durmió? Y se fue para atrás, y se partió el cuello, se mató. ¿Y qué hizo Pablo cuando bajó? Lo resucitó. Mi pregunta, ¿esas experiencias de la Biblia son reales o son un cuentecito? ¿Reales o un cuentecito? Ok, Eliseo, Pedro, Pablo, ¿eran seres de carne y hueso como nosotros o vinieron de otro planeta? A ver, entonces la pregunta es, si ellos vivieron esa experiencia, ¿usted y yo la podemos vivir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no lo creemos? A veces leemos las historias de la Biblia como si lo personal lo hubieran traído de otro lugar. Estaban aquí abajo. El asunto fue que se acercaron tanto a Dios que Dios lo tomó como instrumento para hacer maravillas. ¿Y no es lo que está esperando con nosotros también? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Reyes 5, 10, dice el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Quién fue que vino a donde Eliseo con lepra? Naamán. ¿Cómo Naamán se enteró de Eliseo? Una niña que trabajaba en su casa, que había sido tomada de los de Israel, le dijo: allá hay un hombre que si mi señor va, le quita la lepra. ¿Recuerdan cuando el rey de Siria le envía cartas al rey de Israel diciéndole: aquí te mando mi Rabsaces, aquí te mando mi jefe militar, tiene lepra, sánalo? ¿Qué dijo el rey de Israel? Para quitarle la lepra. Y entonces comenzó a ponerse nervioso. Esto es no más que una ocasión para hacernos la guerra. Pero hay profeta en Israel, mándamelo, dijo Eliseo. Y cuando el Naamán llegó a la casa de Eliseo, ¿qué le hizo Eliseo? Bienvenido, mi señor. Y le hizo mucha reverencia. Ni siquiera se le apareció. Le mandó a decir: ve, dile que se lave 7 veces en el Jordán y ya, que se va a sanar. ¿Y cómo se puso Naamán? Se molestó. Imagínense, el jefe militar. ¿Y qué había traído Naamán para Eliseo? Muchísimos premios y regalos y ropa y de todo. ¿Y qué quería Eliseo de todo eso? Absolutamente. Y entonces Naamán se molestó y dio la vuelta y dijo: pero oye esto, quiere que me lave 7 veces en el río. Yo esperaba que cuando llegara él iba a salir y entonces iba a decir, iba a hacer un conjurio, iba a hacer aquí, iba a hacer allá, todo un show. Pero los ríos de Habana y Farfar no son mejores allá en Asiria que este río asqueroso y lodoso de Jordán. Y entonces los siervos dijeron: pero mi señor, si te hubiera pedido una cosa grande, tú lo hubieras hecho. ¿Cuánto más bañarte 7 veces en el Jordán? Camina, vamos. Imaginen ustedes cómo se debe ver un leproso bien mojado. ¿Entienden? La lepra necrosa el tejido. Imagínense cuando se le moja. ¿Y cuántas veces tenía que bañarse el amigo? 7 veces. No una ni dos, no, sino 7 veces. Se metió la primera vez, y la segunda vez, y la tercera vez. Qué vergüenza, ¿eh? El jefe militar, haciendo lo que decía el profeta. Y la quinta vez. Y yo pregunto, si se hubiera parado a la quinta vez, ¿se sana? Y si hubiera llegado a la sexta, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces tenía que hacerlo? Y cuando subió la séptima vez, ¿qué ocurrió? ¿Quién estaba en Eliseo? ¿Quién guiaba la vida de Eliseo? ¿Quién indicó lo que había que hacer? El Espíritu de Dios. Mi pregunta, ¿deberíamos nosotros vivir esa misma experiencia? Señor, yo les pregunto, ¿verdad que la mayoría de las veces pensamos que el Espíritu Santo comenzó su trabajo en el Pentecostés? Vamos a ser sinceros. ¿Sí o no? Pero lo que estamos estudiando nos dice que el Espíritu Santo empezó su trabajo desde atrás. El estudiar poco o el no estudiar al Espíritu Santo nos ha llevado a tener conceptos erróneos de Dios y de su palabra. Y pensamos que el Espíritu estuvo ausente antes de Pentecostés. Y al revés, siempre ha estado presente. Siempre ha estado activo. Veamos la última cita de esta mañana. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Dice el verso 17, Segunda de Reyes 6, 17. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. ¿Y qué cosa? Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. ¿Alrededor de quién? ¿Quién sabe de cuántos peligros nos ha librado el Señor? El año 2002, estuvimos en un seminario para vida familiar en New Jersey. El seminario se llevó a cabo una parte en la iglesia se llama Betel, y la otra parte del seminario se desarrolló en un hotel. Y una señora levantó la mano y me pidió: Por favor, yo quiero decir algo, le dije, ahora mismo. Y seguí desarrollando el tema. La señora de este lado también levantó la mano y quería decir algo. Le dije, ahora mismo. Pero llegó un momento donde otras personas más comenzaron a notar lo que estaba pasando. Y me sonreí. Y entonces me dice la muchacha, ¿usted sabe lo que está ocurriendo? Le dije, sí. Pero tengo que hacer y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero hubo un momento donde ya ella no se aguantó y empezó a llorar. Y en ese momento había una pareja sentada aquí de casi 40 años de casados, que habían venido ese fin de semana como la última oportunidad antes de divorciarse, miembro de iglesia con más de 25 años en la iglesia. Había otros grupos de jóvenes parejas que estaban en una situación crítica. Miren lo que esta persona vio y lo que la otra persona vio. Dice que de repente estábamos hablando precisamente de cómo el Cordero de Dios se interesa por las familias, cómo Dios ha hecho todo para salvar a las familias, y cómo el Espíritu de Dios quiere trabajar con las familias. Dice la muchacha que ella vio un resplandor tan grande detrás, una luz blanca tan hermosa. Y mientras ella está diciendo eso, la de este lado está llorando diciendo lo mismo. Y de momento todo el ambiente se llenó, como si usted hubiera encendido de esa lámpara blanca 100, 200, 300, 1000 lámparas. Y entonces nos pusimos en el centro del salón, nos agarramos de la mano, nos arrodillamos y comenzamos a orar. Y después de orar dije, ahora van a orar por parejas. Y ahí comenzaron a aparecer confesiones. Y empezaron a confesiones. Nosotros debíamos terminar el seminario 11:30 de la mañana. Y eran las 2 de la tarde y estábamos ahí. Es más, miren lo que ocurrió. Cuando ya terminamos el seminario, nadie se quiso ir. Nos fuimos todos a comer. Y a las 6, 7 de la noche, todavía estábamos todos juntos en el restaurante. Y cuando llegó la hora de que cada quien tenía que irse para su casa, porque ya se terminó, empezó una lloradera y una abrazadera, que no se querían ir. Y digo, bueno, pues quédense ustedes aquí, yo sí me tengo que ir. Fue una experiencia maravillosa. En mi país hay una iglesia que se llama la Iglesia de los Jardines. Y una mañana como hoy, hicimos una semana de oración. Y hubo una experiencia tan linda. Trajeron a una muchacha que tenía ciertos problemas. No es miembro de la iglesia. Y estábamos todos allí cantando y orando. Y comencé a predicar. Y hubo un momento del sermón donde les decía, le contaba experiencias de otro lugar donde habíamos visto la presencia de los ángeles. Y mientras estoy hablando de los ángeles, cómo se manifiestan, cómo se dejan ver, de repente una muchacha de este lado abre, la muchacha que visitaron, una visitante, una muchacha que no era miembro de la iglesia, abre los ojos y le hace así a la que está al lado y le empuja y le hace y le hace. Y la otra le dice, espérate, porque no quería perder lo que estaba diciendo. Y ella se desespera y mira para todas partes y le hace así, le da. Espérate, te atiendo ahora, espérate, que no quiero perder, espérate. Y entonces veo a la niña y la veo tan así. Y entonces me comienzo a reír. Y la miro y me sonrío. Y me mira y la pobrecita así no sabe qué hacer. Y entonces levanta la mano. Le digo, un momentito, ahora te dejo hablar. Y seguí hablando. Y otra, y levanta la mano otra vez. Y ahora empieza a llorar. Y ahora mi hija, espérate, ahora mismo, no te preocupes. Y cuando terminé la idea, le dije, ok, ahora dile. Dice, ¿y ustedes no lo están viendo? Y ella veía cómo unos jóvenes blancos, altos, con el pelo rubio, vestidos de blanco, pasaban de un lado para el otro en la plataforma, la miraban y se sonreían. Dice que había muchos de esos jóvenes ahí detrás. Mi pregunta, ¿vienen los ángeles para estar con nosotros? ¿Sí o no? ¿Participan los ángeles con nosotros? ¿Verdad que nuestra falta de consagración ha cegado nuestros ojos? ¿Sí o no? ¿No creen ustedes que ya sería sabroso y bueno permitirle al colirio celestial que nos limpie los ojos para poder ver el mundo espiritual? A ver, ¿sí o no? ¿Creen ustedes que todavía Dios se puede manifestar a los seres humanos y los ángeles todavía pueden manifestarse a los seres humanos? ¿Pueden o no pueden? Hay una cosa que me inquieta. ¿Verdad que ustedes saben que Satanás y los demonios hablan con su gente? ¿Lo saben o no lo saben? ¿Sí o no? ¿Y los ángeles que Dios envía para estar con nosotros pueden comunicarse con nosotros, sí o no? ¿Pero estamos nosotros lo suficientemente entregados a esta voluntad de Dios como para que ellos se manifiesten en nuestra vida? Creo que estamos comenzando a hacerlo. Porque venir ahora en la mañana con la temperatura a 12 grados Celsius y dejar la cama y estar aquí, eso significa bastante. Significa que Dios está haciendo algo especial en nuestro corazón. Quisiera repetir la última cita antes de la oración. Capítulo 6, versículo 17. ¿Qué decía el versículo 17? ¿Qué dice? Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, ¿qué cosa? Que abra sus ojos para que vea. ¿Y qué fue lo que vio el siervo? ¿Qué fue lo que vio? Si en esta mañana Dios permitiera que nuestros ojos se abrieran, ¿qué veríamos en esta iglesia? Hay algunas experiencias en mi vida cristiana que no me gusta relatarla, porque la incredulidad ha llegado tan lejos a nuestro corazón que a veces ni creemos las cosas que el Señor nos da. Termino con este pensamiento. El Espíritu Santo quiere abrir nuestros ojos para ver el mundo espiritual. ¿Se atreven esta mañana que oremos a Dios para que nos unja con su colirio santo y podamos ver? ¿Cuáles son los tres remedios que le recomienda Jesús a la Odisea? Número uno, oro afinado en fuego. Número dos, colirio para que veas. Y número tres, el colirio para que vea, ¿qué representa? ¿Necesitamos el Espíritu Santo? Vamos a pedirle a Dios esta mañana que tenga la misericordia con nosotros de bautizarnos en el Espíritu Santo. Ahora, cuando nos bautizan en el Espíritu Santo, ¿para qué lo hacen? Para servirle a Dios. ¿Está usted listo en servirle a Dios en lo que Él quiera? ¿Sí o no? ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por el regalo de este nuevo día. Gracias por tu compañía. Señor, gracias porque a través de toda tu palabra podemos ver el Espíritu Santo trabajando. queremos que trabaje nuestras vidas también. Querido Dios, que tu Santo Espíritu limpie nuestras mentes, que tu Santo Espíritu lave nuestro ser, que tu Santo Espíritu transforme nuestra mente, fortalezca nuestra conciencia y fortalezca nuestra voluntad. Que en nosotros se vea tu vida, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia. Guíanos cada día por la senda del bien. Obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre eterno, bautízanos en el Espíritu Santo. Motívanos para ser instrumentos útiles en tus manos y llevar la salvación a los que no te conocen. Gracias por las experiencias estudiadas en este día. Continúa con nosotros durante el mismo y concédenos tu presencia en todo momento. Que nada ni nadie nos aparte de ti y que tu Espíritu siempre repose en nosotros. Pasa tu mano sobre los enfermos de tu pueblo. Asístenos, oh Dios, en cada necesidad. Guíanos siempre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Feliz día. Y aquí comenzamos el maratón del día.